tanto cemento, mi amigo. 6 de la mañana monta un colectivo, 11 de la noche vuelve a los pasillos, mi amigo. 30 años del mismo recorrido, en el verano muerto de calor, en el invierno duro de frío, mi amigo. Una mochila con una vianda, mi amigo. Un pan duro, guiso amanecido, gaseosa chucha mezclada con vino, mi amigo. Por 20 pesos.